¿Quieres anunciar de la manera más práctica, económica y eficaz? Anuncia nuestros caliente avisos económicos, la forma más rápida de conseguir clientes de primer nivel. Contáctanos al celular 920-99-9675 o escríbenos al WhatsApp 920-99-9675. Estamos en las redes sociales como Radio Caliente Suena Bacán. Página oficial Radio Caliente Suena Bacán. En la web www.radiocalientefm.com. Descarga nuestro aplicativo en el Play Store. Radio Caliente Suena Bacán. Anuncia ya y vende más en Radio Caliente Suena Bacán. El poder musical donde suenan todos tus éxitos. Atención, gran campaña visual a través de Ópticas Lisset, los días 16, 17, 18 y 19 de octubre, en el horario de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, lugar frontis de la Municipalidad Distrital de Parecoto. Se van a desarrollar despistaje de miopía, estigmatismo, hipermetropía, ojo perezoso, presbicia. Además, tenemos lentes multifocales, lentes bifocales, lunas policarbonato y una variedad de monturas. Ah, si usted sufre de ardor, lagrimeo de ojos, presión, dolor de cabeza, enrojecimiento frente a las computadoras, televisor, luz o solar, ven y visítanos los días 16, 17, 18 y 19 de octubre en el horario de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Usted nos puede ubicar en nuestra provincia de Casma, en el pasaje Talara, costado de Montoya. Usted puede comunicarse con nosotros a través del siguiente número, 971-60-66-56, a través de Ópticas Lisset. ¡Feliz aniversario! ¡Yautén! El alcalde distrital, Magíster Everino Nostroza, tiene el honor de invitar a toda la población a los 154 aniversarios de creación política del distrito de Yautén. Este 31 de octubre, Yautén recibe por primera vez. Llega la agrupación del momento. Llorando te dije que te arrepentiría. La agrupación del momento. Las sexys y sensuales, chicas de puro sentimiento. Hoy llegó el momento de escribir mi nueva historia. Sí, puro sentimiento. Perdóname si yo te hago llorar. Totalmente gratis, en la Plaza de Armas de Yautén, desde las 4 de la tarde. Te invita Magíster Everino Nostroza, alcalde distrital de Yautén. ¡No faltes! ¿Conoces los beneficios del cuy? ¿Has escuchado hablar de la limpia o sobada del cuy? El cuy es un ritual de nuestros ancestros, padres, abuelos. Es una tradición que se utiliza por generaciones. La limpia o sobada del cuy es como una radiografía o tomografía, gracias a su alto grado de sensibilidad de este animalito llamado el cuy. Por eso al pasarlo por el cuerpo, detecta todas las enfermedades conocidas o desconocidas. Pero recuerda, para realizar una limpia o sobada del cuy, no lo hace cualquiera. Se necesita conocimientos y experiencia. Véngalo seguro con los mejores naturópatas especialistas en la radiografía del cuy. Si estás cansado de tomar medicamentos de farmacia o aplicarte inyecciones sin conseguir ninguna mejoría, cámbiate a lo natural. Los especialistas te hacen tratamientos con productos naturales importados de estos países de Alemania, Estados Unidos y China. Para curar el dolor de cabeza, pulmones, estómago, hígado, gastritis, dolores de brazos, piernas, columna, vías urinarias, ovarios, útero de la mujer, riñones, próstata en el hombre, diabetes, ataques, toda enfermedad crónica y cáncer. Basta de dolores y sufrimiento. Traiga su cuy hoy mismo y no permitas que la enfermedad acabe con tu vida. Aprovecha esta oportunidad. Ubíquenos por una camioneta de color negro. Traiga su cuy, traiga su cuy. Los especialistas atenderán en Pariacoto y Yaután. Sábado 2 de noviembre atenderán en Pariacoto, en la casa de la profesora Yegna Dextres, frente a la Plaza de Armas de Pariacoto. Domingo 3 de noviembre atenderán en Yaután, en la calle Soledad 126, en la casa del señor Pío Pío, a media cuadra de la Plaza de Armas de Yaután. Juntos podemos prevenir el dengue. Sin criaderos, no hay zancudos. Recuerda, si tienes fiebre, dolor muscular, dolor de ojos, articulaciones y sarpullido, no te automediques. Empieza a consumir agua y acude al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica. La atención médica es totalmente gratis. Unidos contra el dengue. Sin criaderos, no hay zancudos. Sin zancudos, no hay dengue. Ministerio de Salud. Consultorio Dental, Yersden, del Dr. Julio Rupay Santiago, con colegiatura 48242. Ofrecemos tratamiento integral odontológico, curaciones, extracciones, endodoncias, limpieza con ultrasonido, estética dental, blanqueamiento dental, coronas de porcelana, carillas de cerámica, prótesis total, prótesis fija, prótesis removibles, endodoncia, brackets. Ubíquenos todos los días lunes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Reservaciones previa cita al 994-5081-82. Ubíquenos en Girón Miguel Amorán 107, segundo piso, distrito de Pariacoto. Consultorio Dental, Yersden, del popular Paito. Gimnasio Top y Fitness. Top y Fitness. Su centro médico deportivo te brinda un buen servicio para estar en forma y tener buena salud, porque tu salud y tu imagen es lo primero. Ven y experimenta con nosotros ese cambio que tanto esperabas, con el acompañamiento personalizado de los instructores indicados. Ven y ejercítate. Más que un gimnasio, es una forma de vida para sentirse bien contigo mismo. Aquí encontrarás las mejores máquinas profesionales de alta calidad de nivel internacional. Para ti que estás escuchando, pasa la voz. Sí, pasa la voz. Gimnasio Top y Fitness, tu centro médico deportivo. Contamos con clases de funcional y clases de baile los días lunes, miércoles y viernes. Ahora 5 de la tarde con la profesora Paola Montes desde Casma. Y porque tú lo pediste, ahora también los jueves a las 5 de la tarde con el profesor Danilo desde la ciudad de Chimbote. Te esperamos en el distrito de Yaután, en la urbanización Buenos Aires, por el ingreso al asentamiento humano Fray Martín, en el segundo piso de la farmacia Tania. Sí, en la farmacia Tania. Somos profesionales de salud, velando por tu salud. Te ofrecemos productos farmacéuticos de calidad. Garantizamos tu seguridad, calidad y eficacia. También encontrarás vitaminas, proteína, energizante, creatina y mucho más. Visítanos y no te arrepentirás. Contactos al 989-0317-79. Pasa la voz, sí, pasa la voz. Gimnasio Top y Fitness, tu centro médico deportivo. Un centro diferente en entrenamiento. Y Farmacia Tania, profesionales de la salud, cuidando tu salud. Ven, visítanos, te esperamos con la mejor atención. No hay más excusas para sonreír. En Consultorio Dental, sonrisas sanas. Regálate una sonrisa. La mejor odontología a tu alcance. Consultorio Dental, sonrisas sanas. De la doctora Melissa Carrillo González. Con más de 15 años de experiencia al servicio de la población. Tu sonrisa es nuestra prioridad. Por eso contamos con los mejores servicios para ti. Curaciones, endodoncia, ortodoncia con modernos brackets, rayos X, prótesis fija y removible, limpieza dental con ultrasonido, blanqueamiento dental, consultorio dental, sonrisas sanas. Nos encuentras en el pasaje El Comercio, Yaután, a media cuadra del Mercado Modelo. Consulta con toda confianza al 989-55-8471. Llamadas y WhatsApp, consultorio dental, sonrisas sanas, comprometidos con tu salud dental y la de toda tu familia. Son pollos con cuerpo de pavos, ricos y gigantes. En la radio hay un pollito. Somos los preferidos en Yautá. saborear los gigantes, ricos y exquisitos, pavi pollos a la brasa, así lo han denominado, así lo piden nuestros clientes. Pollería Don Gordo, con el mejor sabor y calidad, marcando la diferencia. Usted se merece una atención de primera. Ricos antojitos, mollejitas con papas crocantes, ensaladas y las infaltables cremas. Pollos fresquitos al día, no son congelados, se nota la diferencia. El pollo con una alita, el pollo con dos alitas. Pollería Don Gordo anuncia para esta temporada su promoción de locura este miércoles y todos los miércoles. El combo de miércoles por la compra de un pavipollo gigante. Reclama gratis tu yapa, un cuarto de pollo o una gaseosa. Pollos a la brasa Don Gordo, toda la familia los prefiere por sus deliciosos y jugosos pollos a la brasa. Atendemos todos los días desde las 4 de la tarde. Ubícanos en la calle Santiago Antunes de Mayolo, sin número, cerca al ex Grifo Primax, ahora Grifo Repsol, Yaután. Si te antojaste un pollito, ahora llegamos más lejos. Te llevamos tu pollo a la brasa, a la puerta de tu casa. Llama y pide al fono 923-83-7353 o 914-29-8763. ¡Pollos Don Gordo! ¡Qué rico! ¡Más! ¡Nota! ¡Pronto! ¡Para el rico almuerzo! ¡Pollo y chifa Don Gordo! Estudio Contable, Grupo Corporativo Robles, confianza y responsabilidad, especialistas en brindar soluciones tributarias, contables y laboral para su empresa. Somos una firma de profesionales altamente calificados, expertos asesorando a empresas y a personas con negocio. Constitución de empresas, declaración mensual y anual a la SUNAT, fraccionamiento de deudas tributarias, orientación tributaria. Solicitamos su número de RUC al instante. Fiscalizaciones de SUNAT, cobranza coactiva y verificaciones, llevando con éxito recursos de reclamaciones, apelaciones, reconsideraciones y procesos contenciosos administrativos. Estudio Contable Grupo Corporativo Robles. Solicitamos la devolución de IGB, liberación de fondos de detracciones. Permítanos ser parte de su organización, manejando su contabilidad con la confianza y el profesionalismo que nos caracteriza. Estudio Contable Grupo Corporativo Robles. Comunícate con nosotros al 968-1285-68 o al 920-9996-75 con atención personalizada. Confíe en profesionales con experiencia y responsabilidad. Amigo transportista, el mejor combustible al mejor precio y con la atención de siempre está en el grifo Yaután. 15 años de la mano con el amigo transportista, porque la calidad va más allá de lo evidente. Nos interesa que saques todo el potencial de tu vehículo. Por eso, te traemos productos que se adapten a tu estilo de vida. Servimos un combustible que no conoce fronteras. Crecemos junto a ti, fieles a nuestra vocación de servicio. Seguimos acompañándote en el crecimiento y desarrollo de nuestro Valle Yautino. Gracias a la confianza de nuestros clientes, continuamos trabajando con vocación de servicios, como usted se lo merece. Estamos a la vanguardia en calidad y garantía. Vendemos la mejor gasolina con bajo contenido de azufre, cuidando tu motor y el medio ambiente. Premiamos tu preferencia con descuentos y promociones. Somos el poder de tu motor. Grifo Yaután. Una buena atención en la venta de combustible para su motor. Todos nuestros productos tienen la más alta calidad y el mejor precio. Tú eres nuestro motor. Nosotros, tu combustible. Te atendemos con entusiasmo y pasión, porque complacerte es nuestro mayor compromiso. En cada encendido, estamos contigo y lo estaremos siempre. Somos Grifo Yaután, combustible sin fronteras. Y muy pronto nuestras sucursales en más distritos de la región Ancash. Y ahora, tú que acabas de abastecer tu vehículo, ¿sabías que puedes ganar muchos premios solo por echar combustible? Sí, ahora tú puedes ser uno de los ganadores. ganadores. Solo tienes que echar combustible a tu vehículo y ya estás participando por cada consumo de combustible. Pide tu ticket aquí, en el Grifo Yaután. Tenemos el mejor combustible de calidad y los mejores precios para ti. Más de 15 años contigo. Tenemos fabulosos premios para nuestros clientes. Primer premio, una cocina. Segundo premio, una bicicleta. Tercer premio, una licuadora. Cuarto premio, un juego de ollas. Quinto premio, juego de llantas. Sexto premio, canasta navideña. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Séptimo premio, sorpresa. El sorteo es este lunes 23 de diciembre a las 10 de la mañana en el Grifo Yaután. ¡Sí! Grifo Yaután te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2025. ¡Cantemos todos!